florezcan mis heridas, ahí te voy a encontrar. Soy un país sin norte, sin fronteras ni nombre, esperando que vengas a habitarme y gobiernes tú. Saquen los cuchillos de la tierra, hace falta caer un aguacero. Para florecer tiene que llover en mí. Marchito, si no estás.